Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que afecta en nuestra provincia a unas 1.000 personas. En nuestro tiempo de radio hablaremos con representantes de AEMA de esta enfermedad y sus consecuencias. También abordaremos cómo viven los más pequeños ingresados en centros hospitalarios estas fechas tan cercanas a la Navidad. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. La esclerosis múltiple se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad y provoca movilidad reducida o invalidez en los casos más severos. En nuestra provincia hay cerca de 1.000 afectados. Tenemos al teléfono al presidente de AEMA, Asociación Almeriense de Afectados por Esclerosis Múltiple, Juanjo Gutiérrez, en el cargo desde hace 3 meses. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. Hoy celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, imagino que con muchas reivindicaciones sobre la mesa, ¿no? Pues sí, para nosotros hoy es un día, como bien dices, de reivindicarnos, más que de reivindicarnos, de altavoz, es un día que utilizamos de altavoz y para hacer que se nos escuche con más fuerza. Evidentemente la sociedad todavía no está concienciada del todo, puesto que hay mucha gente que cuando se monta, por ejemplo, en un taxi, pide ayuda para montarse en un taxi y el propio taxista, por ejemplo, le dice que es lo que tiene usted, le dice que es esclerosis, y dice, ¿eso qué es? De los huesos, ¿no? Los pacientes ni siquiera pierden el tiempo en explicárselo porque es más complicado que algo de eso. Lo único que tenemos nosotros que reivindicar a la sociedad es que se enteren de que la esclerosis múltiple existe, que cada vez hay más afectados y que cada vez se necesita más ayuda. Uh-huh. Juanjo, llegaste a la nueva junta directiva en septiembre. ¿Qué balance haces de estos 3 primeros meses? Pues un balance muy, muy, muy, he dicho muy, muy uh-huh. positivo. La acogida desde todas las delegaciones, en este caso, de tanto de salud como desde la FAN, que son nuestros hermanos, nuestros padres más bien, porque nos enseñan y con ellos caminamos juntos de la mano. Todos nos han acogido, me han acogido en este caso como uno más, muy rápidamente, me han tendido la mano desde todos los lugares. Lo que están haciendo mi labor, repito, muy, muy, muy amena. Cabe destacar también, no me gustaría dejar de resaltar la labor que hizo previamente la antigua presidenta, Isabel, que hizo una labor magnífica. Yo lo único que hago es retomar y aportar lo que pueda, mi granito de arena, a la causa. Durante tu breve mandato, Juanjo, se han celebrado las primeras jornadas de esclerosis múltiple y en el primer semestre de 2018 se va a organizar un torneo de golf solidario, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Las jornadas se desarrollaron hace un par de semanas y fueron de manera... la verdad que de manera corriente y normal, o lo normal en estos casos, como se suele decir, ¿no? Se desarrollaron dentro de la normalidad, se abarcaron muchos temas, entre ellos por la posibilidad de nuevos tratamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo del torneo de golf, insisto, la labor que aún sigue haciendo, entre comillas, en la sombra de Isabel, puesto que es el hermano de Isabel, en este caso, el que organiza el torneo de golf, y nosotros lo apoyamos como asociación y yo como presidente en todo lo que pueda para que ese torneo de golf solidario en beneficio de la esclerosis, en este caso de AEMA, pues se lleve adelante. Pues, evidentemente se organizará. Uh-huh. En 1996 nace AEMA, es el, como estamos contando, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, para promover con ese objetivo la agrupación de todos los afectados y sus familiares. ¿Cómo ha sido este recorrido de más de 20 años? Pues la verdad es que no he tenido el placer de estar en contacto con la asociación todo ese tiempo. Me hubiera gustado, puesto que desde que yo llegué a la asociación, primero como fisioterapeuta, en este caso haciendo una labor totalmente casi altruista, me enamoré de la causa. Y en ese enamoramiento, ese flechazo repentino que yo sufrí por la causa, por los pacientes, por la labor que allí se hacía, fue lo que me hizo a mí interesarme y no dejar que se pudieran cerrar las puertas de esta de esta base que ya creó antiguamente Isabel y que hoy en día seguimos nosotros al frente, y por lo tanto me hice cargo de la asociación. No sé cómo se la han desarrollado estos años, yo lo único que sé es que en los últimos años la gente solo habla maravilla de la asociación y esperemos que así siga siendo. Uh-huh. AEMA fomenta los grupos de autoayuda, con ese objetivo nació, muy necesarios para las personas enfermas de esclerosis múltiple, ¿no? Sí, evidentemente nosotros siempre lo que fomentamos dentro de la propia asociación de AEMA es la fomentar, como digo, repito, las relaciones, fomentar las relaciones interpersonales. Todo lo que sea hacer grupos, como bien dice, de autoayuda, porque tenemos terapia con la psicóloga, tanto terapias grupales como individuales, los propios tratamientos, las mismas charlas que se puedan generar entre los pacientes que asistan entre tratamiento y tratamiento, puesto que ellos mismos, por así decirlo, se cuentan sus propias experiencias y les sirve a uno de terapia entre uno y otro. Aparte también fomentamos en este caso, que los pacientes nos digan qué es las cosas que quieren hacer y nosotros intentamos llevarla a cabo, ya sean excursiones o sean visitas a algún museo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que más reivindican los pacientes? ¿Qué demandan? Lo que los pacientes más demandan es, aunque parezca mentira y a día de hoy todavía Almería no lo esté, es que la ciudad sea totalmente accesible. Repito, sea totalmente accesible. A día de hoy, hace ya 3-4 años me parece, que hubo una ley que salió, ahora mismo no la sé exactamente, por la que hace poco tuvimos una reunión y se salieron, sí, hubo una manifestación en la Rambla con la FAN, con todas las asociaciones de discapacidad, para que en diciembre de este año se supone que Almería tendría que haber sido totalmente accesible y todavía no lo es. Lo que los pacientes quieren es poder disfrutar de una vida totalmente normal, poder coger cualquier tipo de calle sin ningún tipo de impedimento, poder entrar a todos los comercios, al igual que lo hacemos el resto de las personas. Con ese mensaje reivindicativo vamos a finalizar. Juanjo Gutiérrez, presidente de AEMA, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, muchísimas gracias. Gracias a ti, un saludo. Un saludo. La esclerosis múltiple afecta más a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, Pablo es uno de los pocos casos de afectados de esclerosis múltiple de nuestra provincia. Tiene 36 años y sufre la enfermedad desde hace casi 10. Le tenemos al teléfono. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Clara. ¿Cuándo te diagnostican la enfermedad y cómo recibiste ese mazazo, la noticia? Sí, la enfermedad me la diagnosticaron en el 2008. Por aquel entonces estaba estudiando en Madrid. El año anterior había terminado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ese año estaba empezando Magisterio de Educación Física. Pues, ¿cómo la recibí? Pues como un mazazo. Fue un auténtico mazazo. Tuve un brote, yo no sabía todavía lo que era un brote. Por aquel entonces tenía 3 trabajos a media jornada y una mañana me levanté con una sensación de hormigón en la pierna. No le di mucha importancia, pero bueno, la sensación persistía. Y como entre semana estaba muy liado, lo tuve que dejar para el fin de semana. Total, que el fin de semana fui al hospital y allí me quedé 3 semanas, más o menos. Pues porque, bueno, tenían que hacer muchas pruebas, desechar otras enfermedades y demás. Y entonces allí ya me dijeron, mira, Pablo, no sabemos qué es lo que tienes, pero es una enfermedad disminimizante. Si tienes algún otro brote, tal vez ya le podemos poner nombre y apellidos. El caso es que cuando tuve otro brote, ya me dijeron que era esclerosis múltiple, pues lo que había escuchado acerca de esa enfermedad era verme postrado en una silla de ruedas. Así que fue un mazazo bastante grande. ¿Y cómo han sido estos, echando la vista atrás, Pablo, cómo han sido estos 10 años, 2 lustros conviviendo con esta enfermedad? Pues ha habido un tiempo para todo. Tiempo para negarlo, para estar en el estado de negación de joder, porque a mí, perdonando la palabra, porque a mí, porque yo, si he tenido siempre una vida sana, si yo me dedicaba al deporte, si tenía muchos planes y tal. Pero bueno, ese fue el primer estadio. Y después dejó de derrumbarme, pues uno aprende a convivir. He tenido un poco de suerte dentro de lo que cabe. He tenido, después seguí teniendo brotes a nivel sensitivo, alguno a nivel motor. Tengo varias lesiones a nivel cerebral y tal, pero no me han dejado ninguna secuela. Siempre he tenido una actitud muy positiva, plantarle cara a los problemas y tirar para adelante. Y sabía que esto pues iba a ser una batalla larga, equilibrar. Ya has tirado del deporte, ¿no? De tu propia formación y de tu propio hobby, ¿no? Así es, sí. Siempre había practicado mucho deporte, pero fue a raíz de cuando me diagnosticaron la enfermedad cuando me di cuenta de la importancia tan relevante que tenía el deporte. Y fue y ha sido y sigue siendo un pilar fundamental. El deporte es, vamos, esto es todo para mí, sí. Aparte el deporte también introduje otra serie de hábitos, también muy importantes. Hábitos de diario, pues cómo afrontar el estrés, qué tipos, cambios a nivel de alimentación también pude meter en mi vida, en mi rutina diaria para mejorar esta enfermedad y al final un poquito todo creo que está... Que ha redundado positivamente, ¿no? Sí, en la evolución exacto. De la enfermedad, porque antes contabas que el primer brote, ¿no?, cuando te dio, estabas con 3 trabajos, o sea, que el estrés también puede estar ahí. Exacto, el estrés yo creo que fue, pues porque como esto es una enfermedad autoinmune, nunca se sabe qué es lo que lo despierta, y yo creo que el estrés en mi caso fue la mecha que prendió esta enfermedad. De ahí lo que estaba comentando antes, el deporte ayuda muchísimo. Ayuda mucho en catarsis para la liberación del estrés y demás, pero sobre todo, más importante también para mí, es la forma en la que tiene uno de afrontar, de gestionar el estrés. Y es ahí donde hice mucha hincapié en mi vida, en la manera de afrontar el estrés. Ahora estás inmerso en un apasionante proyecto en el que muchos almerienses van a colaborar o están colaborando, el Ultra Trail de Mont Blanc. ¿En qué consiste esta maratón? Es un... es un sueño deportivo que tenía hace muchísimos años, desde cuando empecé a correr. Y bueno, esto consiste, es una carrera de montaña, se lleva a cabo en los Alpes, atraviesa 3 países, Francia, Italia y Suiza, todo alrededor del Mont Blanc. Son 170 kilómetros la distancia que quiero recorrer y tiene un nivel positivo de más de 10.000 metros. Para que te hagas una idea así, es una de las carreras más prestigiosas en el mundo del trail running. Son cerca de 2.000 participantes los que quieren correrla, y hay profesionales, amateurs como yo, y bueno, pues los muy pros lo hacen en 20 horas, y la gente normal, digamos, lo humano lo hacemos en 30 o 45 horas, que ya es un buen tute. ¿Sí? Necesitas una puntuación determinada, ¿no?, para poder correrla, creo. Exacto, sí, porque como se lleva a cabo en alta montaña, y es una carrera muy exigente físicamente, tienes que demostrar que estás preparado. ¿Cómo lo demuestras? Participando en otras carreras. Cuando participas en carreras que están homologadas por la Federación Internacional de Ultra Trail, te dan una serie de puntos. Para poder correr esta carrera del Mont Blanc necesitas 15 puntos. Y bueno, de momento ya he conseguido mis 4 primeros puntos, justo este fin de semana, el anterior. Hice la Ultra Trail de Almería, que se llevó a cabo en el Parque Natural de Cabo de Gata, que es de Agua Amarga, hasta el Toyo. Y bueno, la completé en 12 horas, eran 84 kilómetros, de ahí que te den menos puntos. Y muy bien, muy contento con la experiencia. Fue impresionante. El recorrido en sí es una maravilla. Ya conocía parte del parque y tal, pero bueno, hubo sitios que nunca había estado y me fascinó. Y la carrera de la que estábamos hablando, el trail de Mont Blanc, tiene un tinte solidario, ¿no? Por cada kilómetro recorrido donarías 1 euro a EMA. Exacto. Bueno, ese es el tinte solidario que le quiero dar yo. Sí, eso es. Sí, me encantaría de alguna manera también agradecer a Juanjo y a la asociación, ya que han sido tan amables de poder colaborar en parte dando difusión a este proyecto que llevo a cabo. Me gustaría poder colaborar económicamente con ellos, de alguna manera. Sí, la idea es si consigo el sponsor de CAES, no tengo ni idea de la cantidad que me pueden dar y demás, porque tampoco es mucho, pero sí que me encantaría donar al menos 1 euro por cada kilómetro recorrido en todas las carreras que tengo que llevar a cabo antes de poder hacer esta. Es una asociación y el dinero siempre es bienvenido. Pero no solo eso, sino lo que más me interesa también es poder compartir mi experiencia con otro enfermo de esclerosis múltiple, y en la medida de lo posible, si les puedo ayudar a través de mi experiencia, de los cambios que introduje en mi vida y demás, pues eso sería maravilloso. Sí, porque decías que el deporte te lo ha dado todo, ¿no? De hecho, es tu formación. ¿Cómo te ha afectado la enfermedad a nivel personal, tema trabajo, tema laboral, familia? A nivel laboral no he tenido nunca ningún problema. Si si te soy sincero, tampoco es algo de lo que me guste hablar. O sea, hago una entrevista y no digo, hola, mira, me llamo Pablo y tengo esclerosis múltiple. Ya. No, porque muchas veces tiran para atrás. Hay los prejuicios, ¿no? Sí, exacto, hay mucho prejuicio. Si bien es cierto que hay gente que está sufriendo esta enfermedad y que, por desgracia, pues bueno, pues están más incapacitados. Algunos los puede tener en silla de ruedas, con muletas, tienen dificultades a nivel psicomotriz. Yo no he tenido, cuando tuve un brote tuve algo, pero después tuvo madera. Por suerte no tengo ninguna discapacidad física. Por lo que te digo, hay muchos prejuicios acerca de la enfermedad. Mi entorno más cercano, la familia. Mi hermana trabaja en la rama sanitaria, es enfermera. Ella estaba cuando me dieron la noticia y yo cuando le vi la cara y vi que se echó a llorar, pues entonces fue cuando me di cuenta que bueno, que era un problema, era un problema honesto. Pero bueno, siempre la familia ha estado allí, conmigo. Me han apoyado en todo lo que ha sido necesario cuando era necesario. Los amigos también. De hecho, mi experiencia me ayuda un poco también a normalizar. Muchos, cuando les conté la primera vez que era enfermo, que me habían diagnosticado esclerosis múltiple, tiraban las manos a la cabeza y, bueno, poco más ya me estaban dando el pésame. Cuando ven que me ven bien, que me ven como una persona normal, que somos personas normales también, pues también ayuda un poco a cambiar esta actitud mental que tenía. ¿Qué reivindicas, aunque me puedo imaginar por dónde vas a ir, qué reivindicas en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, Pablo? ¿Qué reivindico? Pues muchas cosas. Sí, reivindico, pues bueno, que somos un colectivo vulnerable, que necesitamos más apoyos. Tenemos asociaciones, aquí en Almería la local está haciendo un trabajo increíble, estoy seguro que en otros sitios también, pero necesitan medios y recursos para poder dar un servicio de calidad a todas estas personas que están siendo privadas por una enfermedad de unas condiciones de vida no normales, sino más fáciles. Entonces lo que pido a las administraciones que por favor, que hay recortes y demás, sí, pero que miren por este tipo de enfermos, no solo personas con esclerosis, sino cualquier otro colectivo que está afectado por este tipo de enfermedades, de medicamentos sobre todo. Pablo Gómez, afectado de esclerosis múltiple, muchísimas gracias también, como a Juanjo, por haber participado en este programa especial sobre esclerosis múltiple. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar nuestra experiencia. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Y si hoy celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, este jueves 21 de diciembre se celebra en España el Día del Niño con Cáncer, una enfermedad que sufren en nuestra provincia una veintena de niños cada año y que tiene cura en un 75% de los casos. Rosa Onieva es la presidenta de ARGAR, Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer en Almería. Hola, buenas tardes. A tres días de celebrar el Día Nacional del Niño con Cáncer en España, ¿qué retos tenemos pendientes? Bueno, los retos, aunque estemos a tres días del Día del Niño con Cáncer, pero los retos son diarios y nosotros no paramos de tener retos. Pues nuestro mayor reto sería que el cáncer infantil desapareciera, pero bueno, nosotros hacemos lo posible y ponemos nuestro granito de arena entre todos. Pero pues nosotros nos reto ahora mismo es seguir, continuar ayudando a las familias y a los niños con cáncer, las necesidades que se le crean en esa situación. Estamos a punto de despedir 2017. ¿Cómo ha sido este año? ¿Qué balance haces? Sé que ha habido acuerdos importantes, noticias buenas. Cuéntanos. Bueno, sí, hemos tenido un año, hemos conseguido proyectos importantes. A nivel de nacional, si hemos conseguido proyectos a nivel nacional, a nivel de Andalucía, pues estos proyectos sí los conseguimos, pero lógicamente estos proyectos llevan muchísimo trabajo, porque se consigue a base de trabajo, de presentar propuestas y demás, pero hace un año la verdad que hemos conseguido a nivel de voluntariado un proyecto con Caixa. En Diputación también aumentó la asignación para la casa de acogida. Hemos conseguido cosas que siempre, y lógicamente por lo que está la asociación, va destinada a los niños y sus familias con cáncer, pues a intentar cubrir las necesidades que en este caso se ocasionan. Ahora en diciembre y hasta el próximo 4 de enero ya de 2018 podemos visitar la exposición Playmobil con donativos para la asociación, ¿no? Sí, nosotros abrimos ahora el viernes abrimos y reanudamos lo que es la, porque esta semana lo mantenemos cerrado porque tenemos distintos eventos. Mañana se presenta el calendario en la universidad con el rector, el calendario de 2018 que este año se ha hecho en la universidad, y estamos organizando las fiestas de Navidad con los niños, tanto fuera del hospital como dentro del hospital, comprando los reyes para nuestros niños. Pues esta semana se mantiene cerrado, pero el día 15 por la tarde, el viernes, se vuelve a abrir y ya se continúa hasta el día 4 de enero, una exposición de dioramas de Playmobil, donde lo hemos tenido abierta el puente, y el año pasado también la creamos, y fue muy, muy, muy satisfactoria para todo el mundo. Disfrutaron muchísimo desde pequeños hasta abuelos, gracias, por supuesto, a los coleccionistas de Playmobil, que nos ceden sus colecciones y nos ceden su tiempo, porque son los que la exponen, las preparan y la hacen, y a todas las empresas colaboradoras que han estado con nosotros para poder abrir esta exposición, y a un señor particular que no ha cedido el local. Lo cierto, sí. Nosotros funcionamos alrededor de mucha gente. Eso te iba a decir, Rosa, que lo cierto es que la sociedad almeriense, lo estás relatando perfectamente, siempre se vuelca con vuestros diferentes eventos benéficos, exposiciones, conciertos, con todo lo que vais organizando. Sí, la sociedad almeriense la verdad es que nos apoya muchísimo. Hombre, porque yo creo que también es un tema que toca mucho y un tema que ven que es necesario, porque cuando un niño se diagnostica de cáncer no es como cuando se diagnostica un adulto. Es feo tanto en un adulto como en un niño, pero en un niño, lógicamente, va contra natura. Y cuando un niño se diagnostica de cáncer, toda la familia alrededor se desploma, se desestructura, y lógicamente tenemos que trabajar a muchos niveles. Y la sociedad, yo creo que lo entiende, lo ve, de lo que hacemos, de lo que trabajamos, y considera que es una cosa que es muy, muy necesaria, y por eso yo creo que recibimos el apoyo de todos. Ya son 20 años luchando por mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares, cerca de 1.000 socios. En nuestra provincia sufren cáncer infantil una veintena de niños al año y cerca de ellos, del 75%, logran curarse. Siempre hay que transmitir un mensaje positivo. Bueno, sí, nosotros, desde que entra un niño diagnosticado con cáncer, nosotros vendemos esperanza, porque el estado de ánimo es fundamental, y además, de hecho, existe la esperanza y existen los resultados positivos, y vemos que año tras año las cosas, los resultados van siendo cada vez mejores. Y, lógicamente, los tratamientos son también menos agresivos, y vamos consiguiendo muchas cosas. Y siempre un mensaje positivo, en estos casos es difícil al principio, pero cuando ellos van día a día viendo allí cómo se trabaja, se consigue y tal, pues uno se va acomodando y va uno agarrándose. Nosotros, el ser humano, somos una de las especies que tenemos la capacidad de adaptarnos a las situaciones que nos vengan. Y gracias a esa adaptación, pues vamos, lógicamente, los padres lo viven por dentro de la situación que tiene lo mejor posible, y sobre todo los niños. Los niños lo viven desde un prisma muy distinto al que lo viven los adultos. Intentamos que estén conectados con su vida diaria, aunque no lo están, pero bueno, en el hospital hacemos que su vida sea lo más parecida a su vida diaria, y poco a poco, pues mira, lo vamos consiguiendo, y vamos que el niño se adapte, la familia, y ya está, y seguimos trabajando por eso. Sin olvidar, y es importante resaltarlo, lo maravilloso que es donar vida, donar médula, que no dejemos de hacerlo. Hombre, la donación de médula, además, la donación de médula es una cosa totalmente simple para el que dona, no es nada agresivo, y además es que salva una vida. Entonces, ante eso no existe mayor satisfacción. Es decir, que con una simple donación, que es muy, muy, muy, muy simple, hay donaciones que es solo un análisis, entonces la gente, yo creo que no dona porque un poco no sabe de qué va. Pero cuando tú te enteras, este año ha habido una campaña de donación de médula a nivel de Andalucía, sobre todo la provincia de Almería, se ha volcado de lleno, de lleno. Se han conseguido un número muy, muy alto de donaciones. Entonces, yo creo que la donación de médula, por supuesto, eso tenemos que seguir y seguiremos todos los años realizándolo. Rosa Onieva, presidenta de Argaria Afectada de Cáncer Infantil, muchísimas gracias por habernos atendido en este programa especial. Gracias a vosotros, y lo que decía yo antes de los socios, para nosotros es muy es fundamental el poder contar con socios, porque nosotros, según los socios que tengamos, podemos acceder a un tipo de subvenciones, y además es una forma de que sintamos que estamos apoyados por los demás, y hacerse socio con la asociación son solo exclusivamente como mínimo 18 euros al año, o sea, un café al mes. Entonces no tiene sentido de que no seamos socios todos. Ahí queda ese mensaje. Recogemos el guante. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a vosotros. Y en este programa especial sobre el Día Nacional del Niño con Cáncer queremos también contarles cómo funciona el aula educativa de oncología pediátrica del Hospital Torre Cárdenas. Javier López Gay es uno de los maestros del aula hospitalaria de Torre Cárdenas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este tipo de recurso para niños enfermos de cáncer les ayuda a impulsar en lo que es el aula educativa su desarrollo intelectual, afectivo y social durante su hospitalización, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, lo que intentamos desde ahí es romper el aislamiento que le supone enfermedades cancerosas, como una enfermedad de carácter oncológico. Rompemos ese aislamiento estableciendo relaciones sociales entre los propios niños enfermos y trayendo también niños de otros colegios a diferentes actividades que organizamos. Por otra parte, también intentamos que piensen lo menos posible en su enfermedad y, sobre todo, que no desconecten de lo que es el ritmo académico, que la enfermedad no sea una excusa para ellos. ¿Y cómo se rompe ese aislamiento al que haces alusión? Bueno, elaboramos multitud de actividades donde traemos lo que serían todos los agentes sociales al hospital. Traemos desde niños de otros colegios para participar en actividades tipo conciertos, obras de teatro, talleres. El día 23 de noviembre tuvimos un taller, una unidad didáctica de flamenco a cargo de Ana Alonso y su equipo docente. Y bueno, vinieron cerca de 100 niños de dos colegios de Almería que, junto con niños del hospital que estaban ingresados, tuvieron una tabla de flamenco de una hora y cuarto con un taller estupendo. Eso es una forma. Otra, atrayendo pues entidades, asociaciones del estilo. Por ejemplo, tenemos la empresa Biosabor, que todos los años va a hacer un taller de nutrición. Y luego ya con alumnos de enseñanzas superiores, por ejemplo, de bachillerato, vienen y organizan talleres para promocionar el voluntariado. Pues tenemos desde los alumnos del grado de TAFAD hasta los alumnos de bachillerato de la Escuela de Arte de Almería, que vinieron el año pasado, tuvieron una jornada con los niños de dos horas y media, estupendo. ¿Qué es un aula hospitalaria, Javier? ¿Cómo es un día cualquiera en ella? Mirad, el aula hospitalaria es el espacio que dedica el hospital para atender a todos los niños que están ingresados. Claro, tenemos niños con enfermedades de todo tipo. Entonces, generalmente trabajamos con ellos, pues, con niños que tienen enfermedades crónicas. Otro grupo de niños que tienen enfermedades de riñón y necesitan estar dializados, enganchados a la máquina de limpieza de la sangre. Luego tenemos niños también de la unidad de salud infantil y juvenil, de salud mental, y que esta está ubicada en el centro del Parque Nicolás Salmerón, lo que es el antiguo hospital provincial. Luego tenemos el aula de oncología y luego tenemos los niños que pasan por un aula, estos niños que tienen enfermedades de corta duración, una apendicitis, una rotura de brazo, una gastroenteritis, que pasan entre 3 días y 2 semanas, y son niños que llamamos que tienen enfermedades agudas, y bueno, los tratamos, los atendemos ahí. ¿Qué hacemos con ellos? Pues desde actividades académicas, actividades lúdicas y actividades de relación social. Ya te digo, todo dependiendo del tipo de enfermedad y la duración del ingreso, pues intervenimos de una forma o de otra. Nos coordinamos también con sus profesores, con el equipo, que esto es muy importante que se sepa. Hay un equipo de atención a domicilio, de atención educativa, de 8 profesores en toda la provincia, que los niños, cuando dejan de estar en el hospital y se van a su casa y no pueden incorporarse a su centro educativo, son atendidos educativamente por estos profesores en su casa. Esto es muy importante saberlo. ¿Qué balance hacemos de este curso? Del curso que ha finalizado, claro. Bueno, del curso pasado 2016-17, un balance, pues mira, en total atendimos, teniendo en cuenta que contamos niños de 3 a 16 años y los contabilizamos desde que llevan 3 días ingresados, atendimos un total de unos 500 niños. Bueno, el balance es muy positivo porque tuvimos multitud de actividades que nos ayudaron a abrir el abanico a los diferentes estamentos sociales para romper el aislamiento que supone un estado de enfermedad. Y también es muy positivo porque la Administración, pese al estado de crisis que hemos llevado en los últimos años, no ha reducido un ápice el esfuerzo que está haciendo por apoyar a estos niños en estas situaciones tan difíciles en su vida. Le insisto, somos 7 profesores en la aula hospitalaria en todos los hospitales de la provincia y 8 profesores en el servicio de atención educativa a domicilio. Y creo que eso es algo que hay que reconocerle a la Administración. ¿Con qué disfrutan más los pequeños de todo lo que se les enseña o inculca? Indiscutiblemente con las actividades lúdicas y creativo-artísticas. Las lúdicas porque, bueno, le implican, estamos hablando desde un taller de teatro a un pequeño concierto a un juego de mesa que le implica todo eso, implica una relación social, un desconectarse de su enfermedad y, por supuesto, disfrutan enormemente con las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que eso es un riesgo porque son muchas horas de habitación y los móviles son muy tentadores. Nosotros como docentes intentamos darle una aplicación lo más didáctica a ese uso de todo este tipo de tecnología, llamémosle ordenadores, tablets, pero pese a todo tenemos que hacer un uso muy restringido porque son demasiadas horas acumuladas de ese tipo de tecnología desde la habitación. Esta es una época especial, hoy es 18, esta semana celebramos, como dice al inicio de la entrevista, el Día Nacional del Niño con Cáncer en España. En esta época hay muchas visitas especiales por la Navidad. Esta semana, por ejemplo, ¿quién va a pasar por el hospital o la próxima? Hoy hemos tenido a Juan Muñoz con cerca de 100 universitarios dándonos un concierto, como nos los dan todas las fechas próximas a la Navidad, donde ha habido niños de 3 colegios, del Instituto de Secundaria Maestro Padilla, del CEPINER Relaño y del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Han sido 160 niños acompañando a todos los niños ingresados que estaban allí. Ha sido fantástico. Pero bueno, la próxima semana tenemos magos, tenemos villancicos, tenemos payasos, actuaciones de teatro y en todas procuramos, tenemos a la Banda Municipal de Música y en todas están invitados colegios de niños de diferentes colegios de Almería. En todo este tipo de cosas animo a la gente que consulte nuestro periódico del aula hospitalaria de Torre Cárdenas, poniendo eso, el diario del aula hospitalaria de Torre Cárdenas, y podrá ver la infinidad de actividades que tenemos durante toda la semana, durante todo el curso. Javier López Gay, enhorabuena por esa importante labor, profesor del aula educativa de oncología pediátrica del Hospital Torre Cárdenas, y felices fiestas. Muchísimas gracias y deciros que nos sentimos todos los profesores enormemente gratificados de poder trabajar con estos niños. Tenemos la enorme ventaja de estar con ellos día a día. Gracias. A vosotros. Un saludo. Hasta ahora. Llega el momento del oyente, leemos ya el mensaje que hemos recibido en nuestro mail puntodeapoyo@elsaliente.com. Dice así: hola, me llamo Romina y estoy interesada en colaborar con alguna causa, como por ejemplo apoyar o ayudar a niños con cáncer, enfermos de cáncer. Me gustaría saber qué podría hacer. Gracias. Sigue con nosotros al teléfono Javier López Gay, que es profesor del aula educativa de oncología pediátrica del Hospital Torre Cárdenas. Javier, ¿qué respuesta le damos a esta oyente? Bueno, todos los voluntarios que trabajan con niños de ese área suelen contactar con la Asociación Argar de padres de niños con cáncer de Almería. El teléfono de contacto que tienen es el 950-2575-94. Esta asociación les da un cursillo para cómo tratar y trabajar con estos niños y a continuación, bueno, lo incluyen en el programa de actividades de voluntariado que ejercen dentro de aquel área, incluido nuestra escuela en horario de tarde. Javier López Gay, profesor del Aula Educativa de Oncología Pediátrica del Hospital Torre Cárdenas, gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué destacamos esta semana? Pues esta semana vamos a destacar que la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha llevado a cabo, con la colaboración de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, un programa de formación y práctica gracias al que 15 personas con discapacidad han adquirido habilidades productivas agropecuarias válidas para su posterior inserción laboral. El proyecto se ha desarrollado en la residencia de gravemente afectado Francisco Pérez Miras y la finca El Cortijo del Cura en la pedanía de Las Pocicas, ambas ubicaciones en la localidad de Albó. Durante los 8 meses de desarrollo del proyecto, desde noviembre de 2016 a junio de 2017, los 15 destinatarios han realizado una formación tanto teórica como eminentemente práctica en la realización de labores agropecuarias. Con ello han conseguido una mejora sustancial en sus habilidades y destrezas, que han aumentado sus posibilidades de empleabilidad. Y hablamos ahora del nuevo número de la revista A Punto de Apoyo, el número 40, ya está en la calle. Sí, acaba de publicarse el número 40 de la revista A Punto de Apoyo, que en esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería. Esta publicación incluye varias novedades, entre las que se encuentra un suplemento interior dedicado al 30 aniversario de la Asociación El Saliente, que se celebra en 2018, y una ampliación de su número de páginas para dar cabida a más contenidos. La portada se dedica a la nadadora paralímpica Teresa Perales, que ha sido entrevistada para este número, y en el interior también hay una entrevista al economista José Carlos Díez y reportajes variados, entre los que se incluye un espacio de 4 páginas en el que se plasman las diferentes posturas de los partidos políticos PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos ante la crisis catalana. La revista, como de costumbre, puede conseguirse en formato papel de manera gratuita en cualquiera de nuestras sedes y también descargarse en formato PDF en nuestra web. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo, Clara. Comenzamos con esas actividades que ya se acerca la Navidad, vamos a la vuelta de la esquina, 18 hoy de diciembre. Esas primeras actividades, además adelanto que la semana que viene emitiremos un programa especial sobre cómo se vive la Navidad en nuestros centros, en los centros gestionados por El Saliente. Vamos a hablar de esas primeras actividades que se organizan ya esta semana con motivo de la cercanía, ¿no?, de la Navidad. Sí, se nota ya el ambiente navideño, ese ambiente entrañable y fraternal que reina en estas fiestas, y por supuesto se nota en los centros de, entre otros, en los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que comienzan precisamente hoy algunas de las fiestas para celebrar la Navidad, que se van a celebrar a lo largo de todos estos días. Hoy precisamente se celebra una en el Centro de Educación Infantil Almeragua, que está en el Paradón, y pues en días siguientes, como por ejemplo mañana en la Escuela Infantil Bayana de Pechina, y también en el Centro de Educación Infantil El Parque, en la Escuela Infantil Dumbo, que está aquí en Huércal de Almería, y la Escuela Infantil de la Universidad de Almería, pues se van a ir celebrando mañana, pasado y en días sucesivos. Así que nada, pues los niños, como de costumbre, seguramente se vestirán de pastorcillo y vivirán la Navidad pues con ese sabor que cuando uno se hace adulto se recuerda para siempre. Con esa inocencia que caracteriza además y esa magia que contagia a todos, más a los pequeños que a los grandes, porque la Navidad realmente es para ellos. Y hay más actividades que también organiza el área de atención social. Tenemos una actividad también a la vuelta de la esquina de vela adaptada, ¿no? Sí, claro, la actividad de vela, que bueno, ya solo quedan 2 sesiones, que son pues dentro de 3 días, el día 21 y también la última, el día 28 de diciembre, en esta actividad que está destinada a socios y que ha contado con la colaboración de la Escuela de Vela del Club de Mar. Como siempre, recomendamos un número de teléfono para agregar a nuestra lista de contactos. Sí, quien quiera estar informado pues puede agregar a su lista de contactos nuestro número de teléfono y le mantendremos informado de todo lo que acontece en la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente. Nuestro número de WhatsApp es el 699 525266. Y terminamos hablando de formación. Sí, recordamos a nuestros oyentes que pueden inscribirse en los cursos de inglés presencial y manipulador de alimentos online que oferta nuestra entidad. Y como cada programa, ese apunte recordatorio para aquellas familias que tienen hijos en edad preescolar. Sí, como cada programa recordamos a las familias con hijos o hijas entre los 16 semanas y los 3 años que pueden solicitar plaza en alguno de los 11 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona nuestra entidad en la provincia de Almería. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy. Les esperamos la próxima semana. Hablaremos de la Navidad en nuestros centros, de cómo vive estas fechas tan entrañables El Saliente. Punto de apoyo en Candil Radio, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.